se acabó. Queda el silencio, una guitarra y mil maneras de romperlo. Y una canción, una llamada. Ya terminó, no queda nada. La locura por la puerta y el amor por la ventana. Y una canción, tal vez de redención. Y ahora camino como un esqueleto, sin nada que me lata dentro del pecho. Cuando venga la muerte, tiene medio trabajo hecho. Y ahora camino, si no le sin rumbo. Y el mundo es cada día un poquito más absurdo. Y otra estación, otra estación. Los trenes de verano pasan en vano hacia la puesta de sol. Y yo como un polizón, el vagón de cola, la locomotora sin conductor. Quemando los días, siguiendo las vías, lento camina hacia otra estación y otro nuevo día. Cualquiera diría, otro nuevo día que vuelve a ser hoy. Después del último adiós, termino la función. Cuida de mi corazón. El último adiós y hacia otra estación. Cuida de mi corazón. El último adiós, termino la función. Cuida de mi corazón. El último adiós y hacia otra estación. Cuida de mi corazón.